peregrino esté la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. En este momento de la noche tengo una pregunta que haceros, y es ¿dónde viven los monstruos? Muchas veces en las historias que se nos han vendido, esos monstruos vienen de países lejanos. Esos fantasmas, esos espíritus aparecen directamente desde quizás algún rincón olvidado del desván o de la escalera. Pero muchas veces los auténticos monstruos están más cerca de lo que pensamos de nuestra propia piel. En la quietud de una noche, una niña dormía plácidamente. Era una de esas mentes auténticas, prodigio, alguien que brillaba en la sociedad. Pero una mente enferma la vigilaba. Quizás la vigiló mucho antes de que llegase precisamente al mundo. Puso su pistola sobre la sien y terminó con ella. Era su propia madre. Ella, en aquel sueño que perduraría por siempre, encontró la última respuesta a todas sus preguntas. La última frase que correspondía a su propia cultura. El monstruo vivía precisamente con ella. Era su propia madre. Para abrir este diálogo, para introducirnos en la noche, para hacer grande este programa, válgame el cielo que yo levanto la pista de esta mesa y en este estudio de radio para saludar a una gran dama de las ondas de la radio como es Marisol Donis desde la capital de España. Querida Marisol Donis, buenas noches, amiga. Una noche más a este viejo hermoso galeón. Buenas noches. Feliz de estar de nuevo en este galeón, en tu compañía y en compañía de todos los que nos estén escuchando, que espero que sean muchos, y que no se duerman con lo que les vamos a contar. Yo creo que todo lo contrario. No nos vamos a dormir en absoluto. Querida mía, acabo de decir dónde viven los monstruos. La historia de Aurora Rodríguez, de Hildegard, es una de esas historias que para los que se la encuentran por primera vez se quedan simplemente boquiabiertos. Es curioso, como también ponemos esta semana, especialmente esta semana donde la mujer es protagonista, ¿no? esta historia, la cual agita directamente al corazón humano. ¿Cómo y dónde debemos de empezar a entenderla? Pues mira, este caso ocurrió en 1933. En los años 30 del siglo XX, aquí en España, los periódicos y las revistas ilustradas se aficionaron muchísimo a los concursos de mises. Cubrían páginas y más páginas con fotos de las candidatas, pero además había unos títulos rarísimos: Reina de las Mecanógrafas, Belleza del Fuego, Reina del Teatro de Madrid, Reina del Teatro de Barcelona, Miss Ama de Casa, Miss Partido Radical, Reina de las Modistillas. O sea, parecía que a las mujeres jóvenes solo les preocupaban estas cosas y ver estas publicaciones. Y en el mes de febrero de 1931, una noticia cultural que apenas ocupó 5 líneas en un diario madrileño frente a las páginas y páginas de las mises, decía: el jurado calificador de los premios de las ciencias y letras ha emitido su fallo, resultando premiado el trabajo Estudio técnico y objetivo de la pena de muerte, cuya autora es Hildegard Rodríguez. Esta noticia pasó inadvertida, excepto para la interesada, claro, frente a todas estas fotos y despliegue informativo sobre las reinas de las mecanógrafas y todo eso. ¿Y quién era esta Hildegard? ¿Quién era Hildegard Rodríguez? Bueno, pues obtuvo este premio literario tenía 17 años, pero ya había obtenido otros desde los 11 años. Pero vamos a empezar por su madre. La madre es la auténtica protagonista casi de la historia. Aurora Rodríguez Carballeira, que era una gallega que desde niña todo el mundo lo decía que era polemista, egocéntrica y fría. Y esta mujer formaba parte de una familia mal avenida en la que cada uno iba por su lado. Ella tenía una hermana que era madre soltera y había tenido un hijo que con pocos años sería conocido como el niño prodigio Pepito Arriola, que a mucha gente le sonará este nombre. Pepito Arriola, que era un virtuoso del piano. Como la hermana iba a su bola, pues al niño le cuidaba su tía Aurora Rodríguez. ¿Qué pasa? Que tanto estar con el niño, pues ella pensó que también quería un hijo suyo, propio, y que resultara superdotado como su sobrino. Entonces se lanza a la aventura de buscar un hombre, pero no para ser el padre de su hijo, sino, como ella misma definió, ser colaborador fisiológico. Es más, si hubiera sido posible en esos años fecundarse artificialmente, como ahora, la reproducción asistida y todo eso, al colaborador fisiológico ni le habría conocido. No le interesaba un hombre nada más que para eso. Entonces elige en su ciclo menstrual el día más fértil. Ya tenía ella elegido el colaborador, que era un sacerdote, y se queda embarazada la primera. Bueno. De hecho, solo tuvo ese encuentro carnal con el sacerdote. Se queda embarazada y nace una niña a la que llamaría Hildegard, porque realmente se llamaba Carmen, la puso de nombre Carmen, pero ella luego siempre la llamó Hildegard. Marisol, en este momento de la historia me gustaría hacerte un brevísimo, ¿no?, punto y aparte, ¿no? Aurora era una mujer especialmente inteligente, sobrepasaba en algún tipo de facultad o algo. ¿De dónde nace esa necesidad, ese increciendo de decir, necesito crear una especie de movimiento como Frankenstein, ¿no? Necesito crear a un ser perfecto, necesito alcanzar esa cota imposible, ¿no? Solamente podía existir en su mente, lo cual paradójicamente después la historia viene a demostrar que en cierta manera era posible. ¿Cómo nace un poco, cómo fermenta todo ese mal? Pues de la manera más tonta. Bueno, ella era una mujer muy culta, en su casa también eran bastante cultos, la propia hermana lo era y tal, pero todo nació de que ese niño prodigio Pepito Arriola, en 1903 actuó en la Embajada Española en Berlín, con un éxito colosal, con un concierto que dejó pasmados a todo el mundo. Y parece ser que un profesor alemán dijo: ese fenómeno que rara vez se presenta a la observación de los sabios. Y entonces esta dijo: yo también quiero. Fue por eso, por el éxito que tuvo su sobrino, no por otra cosa. Como al fin y al cabo era su sobrino, y la hermana cuando le daba la gana decía: ay, mi niño, y se le llevaba y estaba 3 meses sin verle, ella quería uno propio para ella. Ella siempre sintió la necesidad de ocuparse de alguien, como ya veremos después. En cierta manera se podría hacer un titular como ¿toda esta historia comienza con los acordes de una partitura? Efectivamente, una partitura de piano, solo de piano, porque el niño, ya te digo, sí, la totalmente. La sinfonía de Hildegard, ¿no? Qué historia tan tremenda. Aparece, ese colaborador biológico, como tú acabas de decir, a la primera dan en la diana y mira por dónde, los cauces del destino, quiere que sea una niña la que venga al mundo, ¿no? Sí, es una niña y desde el primer momento diseña para ella una vida, pero planeada de antemano en todos sus detalles, La joven, la pobrecilla, no tuvo niñez, mientras los demás niños de su edad jugaban. Ella, con 3 años, leía libros, aprendía idiomas, pero eso sí, siempre rodeada de gente mayor y siempre pegadita a su madre. A los 11 años pronunciaba conferencias y escribía sobre sexualidad, con 11 años, y escribía en una revista especializada. Y es ahí, a esa edad de 11 años, cuando se presentó por primera vez a un certamen literario para adultos. Y los miembros del jurado, cuando leyeron el relato, creyeron que el trabajo era de una adulta. Y sí, cuando se dieron cuenta, porque era complica y todo eso, cuando abrieron la plica y vieron que era una niña de 11 años, se negaron a darle el premio. Y si no es porque uno de los miembros del jurado insiste, no se lo hubieran dado y era merecidísimo. Y a los 13 años, pues ya domina todos los campos, sobre todo los temas de filosofía y de sexología. A los 14 ingresa en el Partido Socialista, a los 17 termina la carrera de Derecho, pero es que la termina con una nota de sobresaliente que nunca hasta entonces se había otorgado a una mujer, una nota tan alta. Y se emplea para llevar a cabo la lucha por la liberación de la mujer. Pero todo esto bajo la batuta de su madre, todo. O sea, la madre es la que le dice, y ahora vas a dar una conferencia sobre esto, y ahora vas a tal, y ahora vas a cual. Da conferencias por España y por el extranjero, ¿eh? Y ya con 18 años era conocida en muchísimos países. Y ella, sus temas preferidos eran sexualidad, limitación de embarazos y cosas así. Y luego, como ella veía a Hildegard, que era una chica muy sensible, ella veía que había unas tasas muy elevadas de mortalidad infantil. Ella piensa que se debe a que había mucho alcoholismo, mucha sífilis, y entonces aboga por la esterilización obligatoria, porque decía que eso significaba un peligro para la sociedad. Y se iba por España dando conferencias, abogando por la esterilización voluntaria. Menudas trompetas, ¿no? El mismísimo Adolf Hitler le hubiera encantado, ¿no?, escuchar a una persona la cual trazando, ¿no?, directamente esos rasgos arios, ¿no?, buscando la pureza intelectual, física del individuo. Qué triste mezcolanza, sí, ¿no? Por un lado, esa infancia, porque tendríamos que hacer unos segundos, ¿no?, de reflexión. Mientras los niños jugaban en la calle, tras ese cristal había tan solo una chiquilla la cual prácticamente encadenada intelectualmente a una mesa. Sí, totalmente. Nunca supo lo que fue su niñez, ¿no? Entrando directamente en un pensamiento de adulto, en una reflexión y demás. Estaban creando, ¿no? Yo me lo quiero imaginar como crear una especie de Dr. Frankenstein intelectual, ¿no? ¿Cuántas veces buscamos la perfección, ¿no?, en nuestra sociedad cuando hay que ser el número uno, triunfar por encima de todas las cosas? Sin embargo, se pierde en definitiva el género humano. Y otra pregunta que a mí me gustaría hacerte, Marisol. Al final, ¿esto es simplemente una lotería que a ella le toca a esa madre, ¿no?, a Aurora? Porque si tú y yo quisiésemos hacer mañana eso con un niño, ¿cuáles serían las pruebas? ¿Podríamos conseguir fabricar a un genio? O porque si tiene una limitación, si no da más, si uno no da más en una materia, por mucho que te empujen, lo único que te puede llevar es anclarlo directamente al sufrimiento, ¿no? Interesante reflexión. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Pues yo opino que ahora es casi imposible, porque los niños se rebelan a muy corta edad. Se rebelan también porque el entorno es diferente a esta niña. Esta niña no fue ni al colegio, la enseñó todo la madre. Y luego se iba a examinar por libre al colegio que fuera, pero por libre. O sea, ella ante un tribunal, que los exámenes eran orales, aprobaba y eso, pero no sabía lo que era un colegio. Ahora tú no puedes hacer eso con un niño porque, entre otras cosas, en el colegio se preocupan de que haya un tutor que esté también viendo qué pasa en casa, cómo se trata a ese niño, cómo se le limita la vida, y no prácticamente en los colegios te llevan por un camino que ellos también trazan. Dicen, en tu casa tú haz lo que quieras con tu hijo, pero en el horario escolar nosotros le llevamos de excursión, nosotros le hacemos este tipo de extraescolares, cosas así. Y un niño ahora no consentiría que el padre le tuviera ahí en casa sin moverse. Porque lo que tú has dicho hace un momento, en una época en que los niños jugaban en la calle, claro, y ella con 11 años estaba encerrada, que para colmo vivía en un ático con terraza, y ella tenía la máquina de escribir en la terraza y oía el griterío de las niñas jugando al corro y se asomaba a verlas jugar, y al ratito seguía escribiendo en la máquina de Corona, de marca Corona, esas máquinas antiguas de mecanografía, que la portera lo comentaba, la portera del inmueble le decía, todos los niños jugando y oigo teclear la máquina, ella siempre tecleando, pero claro, no iba a colegio. Yo creo que ahora sería imposible hacer eso. Porque para eso también están en los colegios los directores y los tutores. Y supongo que también para la España del momento hubiese sido incluso algo de buen ver, ¿no? Esta niña es muy culta, fija qué aplicada es, mira qué nota nos trae, mira lo bien que se expresa. Pero claro, a partir de ese momento, como tú estás diciendo, ¿no? Que con tan solo 11 años ya estuviese ganando premio y haciendo ponencia de carácter con temas de sexualidad, etc., entrando en esos berenjenales, la verdad, ¿no? Da vértigo, ¿no? ¿Cuál era el futuro que estaba dibujando la madre? ¿Hasta dónde quería llevar, ¿no?, a Hildegard? Pues mira, Aurora considera su obra casi perfecta. Solo veía un defecto, que es que como a todas las jóvenes de esa edad, tonteaba con chicos. Ella la llevaba a dar una conferencia, todos señores mayores de la edad de la madre, y de repente pasaba por ahí un chico jovencito y se le iban los ojos. Y la madre observaba eso. Observaba y decía, no, a esta hay que llevarla por el camino de rodearse solo de ancianos, que no vea ni un chico joven. O sea, estaba como una cabra a la mano. Y comienza a salir ella, porque claro, ella escribía artículos para el diario Tierra y los entregaba en mano. Y ese ratito de ir al diario a entregar esos artículos, veía la calle sin la madre al lado, veía chicos, y no se sabe cómo empieza a tontear con uno de ellos. Entonces, ya no parece la aliada perfecta de su madre. Incluso se atreve a contradecirla, que hasta ese momento nada, ¿eh? Estamos hablando ya recién cumplidos los 18 años. Ella ya tiene sus propias ideas, que además no siempre coinciden con las de la madre, siempre pegadita a la madre, y ya llega un momento en que decide viajar sola a Londres para seguir con sus estudios sobre reforma social. Y esa es la gota que colma el vaso. Porque la madre no quiere despegarse de ella para nada. Y es más, ya Aurora no disfruta con la proyección social de su hija. Solo le basta con la satisfacción personal de que había conseguido lo que se había propuesto, crear una niña prodigio. Pero ya no disfruta con el éxito, porque es que yo he visto reportajes en revistas y la entrevistaban muchísimo a esta chica. Iban continuamente periodistas a entrevistarla y salían en los periódicos las entrevistas, y la madre eso no podía soportarlo, porque ya estaba conociendo periodistas y gente joven, porque no la iban a entrevistar ancianos. Claro, era como si en cierta manera estuviese perdiendo el control absoluto sobre esa persona, ¿no? En el momento que empieza a relacionarse una simple conversación, una risa aislada, un comentario, pues la mente, claro, de aquella madre, pues no me quiero imaginar qué tormentas se tenían que ir fraguando, ¿no? Marisol, corrígeme si los datos que yo tengo son erróneos. Hildegard llega a formar parte del tejido político de este país, ¿no? Llega a tomar una fuerza bastante representativa. Sí, sí, sí. Ella era del Partido Socialista, que luego se dio de baja. Como ya tenía ideas propias, ella se hizo del Partido Socialista, pero luego al cabo de un tiempo también era muy polemista, igual que la madre. Entonces, por un quítame ahí esas pajas, pues también se enfadó y se dio de baja en el Partido Socialista. Sí, sí. Pero ella se rodeaba también con gente del Partido Democrático Federal. O sea, ella le interesaba la política fuera del signo que fuera. Le interesaba, y sobre todo, pues eso, diálogos, que no tienen por qué opinar lo mismo. Uno es como ahora, alguien que sea del PSOE discutiendo con uno del PP, pues entonces igual, y a ella le gustaba entrar al trapo de todo eso. Lo mismo en un de artículos a artículos. Por ejemplo, ella leía algo en un periódico diferente al de ella, donde ella escribía, que hablaba de no sé qué, y le contesta, según mi colega del periódico tal, ta, ta, ta, y yo no estoy de acuerdo por esto y por lo otro. O sea, pero eso le daba vidilla. A ella eso le daba vidilla. Claro. Pero fíjate que al mismo tiempo que ella se desviaba del camino marcado por su madre, la madre empieza a dar muestras de un comportamiento obsesivo, incluso de demencia. Fíjate, esto que hablábamos en una ocasión, a Hildegard le llama por teléfono un doctor en medicina, que era el presidente del comité del Partido Democrático Federal, quería leerle una carta. La llama y dice, oye, que quiero leerte una carta. Y cuando Aurora ve que la hija escucha el contenido de la carta con gran interés y que ella no se estaba enterando de nada de lo que le decía el otro, cortó el hilo telefónico. Era una mente obsesiva, estaba perdiendo el control por instante. Hay un punto de inflexión, ¿no? Supongo que se lo estarán preguntando los oyentes a lo mismo que me lo estoy preguntando yo ahora, ¿no? A medida que va creciendo el panorama intelectual de Hildegard, a medida que va siendo una mujer, la cultura, creas tú que no, al final lo que hace a las personas libres, ¿no? Ahí es donde empieza esa disparidad de criterio, que si estoy de acuerdo contigo o no, mi opinión sobre esta basada en el argumento difiere en tal reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Ella no llega a parar un instante, supongo que sí, lo que pasa es que claro, quiero imaginarme que también quiera luchar contra su propia genética, su propia familia, ¿no? El darse cuenta de que ella en sí mismo no es algo normal, es una creación, es algo más parecido al experimento dentro de una probeta en una sociedad del momento, ¿no? Porque claro, ella se tenía que ver como un auténtico bicho raro, ¿no? En su momento. ¿Quién? La joven, dices. Claro. Bueno, fíjate, además es que muchos padres tienen actualmente, tienen a las hijas encerradas, y llega un momento en que ya esas hijas como que deliran, que pasa uno y les dice buenos días y ya piensan que se quieren casar con ella. ¿Les tienen tan encerradas? Bueno, pues a esta chica la pasó lo mismo. Estaba tan encerrada, tan eso, que de repente un día en una reunión un hombre muy conocido, un intelectual, que se llamaba Abel Velilla, la saludó muy afablemente y tal, y ya ella pensó que quería algo con ella, y ya empezó a idear como un noviazgo, un tal, y eso la madre pensaba que ese delirio de la hija era cierto, y entonces la quiso apartar de ese Abel, que el pobre hombre, después de que ocurrió todo, tuvo que mandar una carta a un periódico diciendo que no tenía nada que ver ni con la madre ni con la hija, y que él tenía su novia y se iba a casar, y todo porque la otra se imaginó que ese que la saludaba tan amablemente quería ser su novio. Y la otra, que está igual de loca, la madre, piensa que efectivamente ese hombre la va a apartar de su lado. O sea, todo unos delirios, pero lo que hace la soledad, el estar solamente dos personas encerradas en una casa. Eso es espantoso. Marisol, yo te pregunto a ti como mujer, ¿no? ¿Tú crees que por la cabeza de Hildegard no hubo un momento en el cual ella dice, oye, esta noche a deshora hago la maleta, me largo de aquí y mi madre no vuelva a encontrarme? Sí, pero como es que pasa, es como el síndrome de Estocolmo esto. Ella quiso irse, pero con la madrina, que vivía dos calles más abajo. O sea, ella pensó abandonar a su madre, pero ella vivía en el barrio de Argüelles y en el mismo barrio de Argüelles, unas calles más abajo, vivía su madrina. Pues toda su ansia de libertad era esa, coger la maleta y largarse a casa de la madrina, ya ves tú. O sea, que dentro de eso, la otra era como una cadena invisible que la unía a la madre. Y la madre cuando quería tiraba de la cadena y la otra no se movía. Para que veas cómo se puede crear una persona, pero que como un animalito doméstico de esto, como un perrito que le dice siéntate y se sienta y así. Había creado un animal doméstico. ¿Cuántas veces pensamos nosotros las influencias, ¿no?, que ejercen las personas sobre las personas, ¿no? Antes lo decía, ¿no? Y no tiene por qué ser personas de fuera, son personas que están en nuestro más inmediato entorno, que pueden ser incluso los progenitores, los cuales yo no te voy a decir siempre con mala voluntad, pero claro, con ese fallo que puede llegar a distorsionar y crear a un monstruo, ¿no? Insisto, ¿no? Hay variaciones que un padre quiera que un hijo quiere que sea aplicado, que estudie, que sea correcto y demás, pues se entiende como algo lógico. Pero ¿dónde empieza la línea de la distorsión? Hoy vivimos, como tú bien has dicho, ¿no?, en otra sociedad absolutamente diferente, pero que también por inercia, ¿no?, hay muchos niños que tienen que ser los primeros. ¿Por qué? Porque el criterio, la competencia tiene que ser el número uno, la promoción, tienes que tener, si no una carrera, tres, y todas ellas con máster y demás. Entonces, ¿creas tú que no? También, en cierta manera, la sociedad en sí mismo está haciendo con nosotros mismos lo que Aurora quería proyectar en su hija, ¿no? Ese criterio de como esas cuadrigas, ¿no?, con ese látigo directamente hacia su propia hija, para alcanzar quizá un vacío que existía por parte de aquella madre, la cual no había sido capaz en su vida de desarrollar o sentirse en plenitud. Y todo esto empieza, como tú acabas de decir, por una simple partitura, ¿no? Es como un concierto de una obra de teatro alucinante. Yo lo califico más algo más parecido al Dr. Frankenstein creando su particular monstruo. Acto final. ¿Por qué llega un momento la oscura noche? ¿Por qué salta la espoleta? ¿Qué mundo es tan desgarrador para que al final esto tenga que terminar como terminó? Pero mira, yo no creo que creara un monstruo. El monstruo, la única monstruo de aquí es Aurora. La chica no era un monstruo. Y eso que decías de que ahora todo el mundo quiere que su hijo sea el número uno y todo, eso es lícito siempre y cuando no se le corten las alas. Tú puedes tener un hijo y decir, quiero que sea esto, lo otro, lo demás allá, muy bien, y haz todo lo posible para que estudie esto y lo otro, y actividades extraescolares, todo lo que tú quieras, pero no le cortes las alas. Y aquí lo malo fue que la cortó las alas. Marisol, ¿cuánta gente, ¿no?, y entramos dentro de un terreno social, ¿no? ¿Cuánta gente, yo lo he visto en carnes propias, ¿no?, de amigos terceros, que tienen un hijo, este hijo va a ser abogado? Oye, un momento, cuidado, bien, tú eres abogado, te ha ido bien en la vida, pero ¿y si quieres ser artista, músico, quieres ser veterinario o yo qué sé qué? No, pues por narices ya vienen de alguna manera proyectados, que eso está muy bien. Vuelvo a insistir, que el aportar en positivo forma parte de lo que es en sí mismo la paternidad. Pero cuidado con la distorsión, cuidado con la vuelta de tuerca donde se quiere proyectar sobre esa persona aquello que los padres dejaron de ser. Pero es un terreno más que entra dentro del terreno de la psicología. Y Legar, sin duda alguna, el máximo exponente elevado, bueno, a la enésima potencia de alguien que quería llevar eso al mucho más allá. Y fíjate dónde es capaz de terminar. O sea, cuando digo el monstruo, me refiero a que alguien que esté muy bien formado, correcto. Pero cuidado, tenemos que entender que tampoco no era normal para su momento. No. Una persona con 11 años y con menos que tuviera esas aplicaciones está muy bien, pero ¿hasta qué punto entendemos la palabra normalidad? Abro corchete y que cada uno reflexione, pues, bueno, como crea que tenga que reflexionar. ¿Cómo termina toda la historia? Bueno, pues como el despegue de la hija no entraba en los planes de Aurora, y no el despegue, que era o irse a vivir con la madrina o irse a Londres a hacer unos cursos sobre reforma social, bueno, pues eso no le entraba en la cabeza a la madre. No se ajustaba a la idea que ella se había forjado. Y la noche del 9 de junio de 1933, madre e hija discuten por última vez, que discutían últimamente muchísimo. Y fíjate, el piso tenía dos dormitorios, un saloncito, tal, dos terrazas pequeñas, y ¿cómo sería el control que dormían las dos en la misma habitación, pudiendo ella dormir en la segunda? Y la criada en un cuartito que había en la cocina. Pues no, la criada dormía en la segunda habitación estupenda y madre e hija en la misma habitación. O sea, ni eso la dejaba tener su habitación propia. Entonces, la noche del 9 de junio discuten y Hildegard se retira a la habitación. La otra espera a que se duerma y se queda en vela sentada al lado de la hija hasta que amanece. Cuando amanece, le dice a la criada que vaya a llevar a los perros a casa de una amiga que vive cerca, porque ella va a emprender un viaje y que la otra se quede cuidando a los perros. Entonces, la criada, porque ellas tenían dos perros y un gato, la criada, nada más amanecer, coge a los perros y se va. Y llega esta, se acerca a la hija y le acerca la pistola al rostro, a la cabeza, y cuatro disparos. Cuatro. Uno de ellos directo en la cabeza, otro en el corazón y dos en la mejilla. Que además era con un revólver que ella tuvo en tiempos y lo tenía empeñado en el Monte de Piedad. Bueno, pues parece ser que antes de eso estuvo haciendo ensayos con esa pistola, no se sabe dónde, y lo tenían claro, lo desempeñó para matar a la hija. Fíjate qué premeditación, porque eso sí que no fue un arrebato. Y sobre todo, es decir, en un arrebato mato a mi hija. Y sobre todo esa sangre fría, ¿no? Porque con el primer disparo no hay un arrepentimiento, no hay un sobrecojo emocional, nada. Hay esa frialdad que tiene que seguir apretando el gatillo hasta 4 veces, ¿no? Lo que parece en principio muy fácil, ¿no? Pero ojo, habría que meterse en esa frialdad. Pero es que después del crimen sale tranquilamente a la calle, saluda a la portera y se va al despacho de un abogado muy famoso entonces, que era Botella Sensi, para contarle todo. A todo esto, la criada lleva a los perros a casa de la amiga. Pero claro, faltaba el gato. Y cuando vuelve a casa a por el gato, entra y dice, aquí huele a pólvora. Y ya se encuentra el cadáver de la chica. Corría el año de 1933 en esta nuestra España. Yo me pregunto, ¿no? Dos cuerpos unidos en la mente, ella queriendo proyectar, ¿no? ¿Por qué no se quita la vida a ella? Llega un momento que es cobarde, ¿no? Porque termina su obra magna y ella sigue coleando en el mundo diciendo, bueno, pues hecho. Que ella quería vivir. Luego ya verás las palabras de ella en el juicio. Ella quería vivir su vida. Bueno, esta me ha salido mal, ya encontraré a alguien de quien ocuparme, que ya veremos de quién se ocupó. Este fue un crimen, lo que se llama el crimen incomprensible por naturaleza, y conmocionó a la sociedad, imagínate en esos años. Y además, tenía 18 años y medio cuando murió la pobrecilla. El suceso se intentó politizar, ¿eh? O sea, esto enseguida empezaba a decir que sí, nada, que tenía que ver con la política y tal. Te voy a leer lo que ponía en el periódico Tierra, que es el periódico para el que ella trabajaba, para el que Hildegard trabajaba. Mira cómo da la noticia este periódico. Nos ratificamos en la certidumbre espantosa de que doña Aurora, como se comprobó a su tiempo, padecía ataques de desequilibrio mental por exceso de cariño a su hija. No pudo resistir más y, acuciada por el temor de perder lo que no solo es carne de su carne, sino razón de su existencia y simiente magnífica de su huerta, estalla en una explosión de locura y el drama queda firme, trágico, con toda la fuerza de la tragedia más desgarradora, fijo ahí, sobre el cuerpo muerto de Hildegard, la pobre Hildegard que empezaba a ser y a sentir. ¿No te encanta lo de la simiente magnífica de su huerta? Yo solamente... es que eso es la rúbrica dentro ya de la distorsión. Solamente hace falta esos golpes de piano, de telón de fondo con el que empezó toda esta historia para terminar de ser un auténtico despropósito de los pies a la cabeza, ¿no? Incluso la sociedad del momento quiere abogar en pos de la madre, como diciendo, oye, quieren hacer lógico lo que no tiene ni pies ni cabeza. Exactamente. Así que nada. Bueno, y ahora viene el juicio, que el juicio fue porque ella dijo desde el primer momento, con toda tranquilidad, a mí que no me declaren loca, que yo estoy muy cuerda y yo quiero cárcel y no manicomio. Ella llega al juicio y los periodistas, porque eso fue a puerta abierta, podía entrar el que quisiera, los periodistas la describían como una mujer extraña, ególatra, ambiciosa, prócer de estatura, decía, de resuelto andar. O sea, encima... No dicen que es repulsiva, no sé qué. No, de resuelto andar, prócer de estatura, no sé qué. Vamos, bueno. Algo más parecido al terreno cinematográfico. Nada más que le faltaba decir elegante y con garbo. Vaya, en pocas palabras. Sí. Y para el fiscal, 3 eran las causas de que determinaron el delito. Una, el ansia de independencia de Hildegard. Otra, sus supuestos amores con el Abel Velilla, que no tenía nada que ver con la guerra. Y otra, el decidido propósito de la joven de emprender una vida política activa lejos de su madre. Pero dice el fiscal que al darse las 3 causas simultáneamente, la madre decidió acabar con la vida de su hija. A todo esto, durante el juicio, los peritos psiquiatras, que eran los mejores, Vallejo Nájera, el doctor Piga, el doctor Sacristán, no se ponían de acuerdo porque aquí se trataba de decir que estaba paranoica y al manicomio, O que estaba cuerda y a la cárcel. Desconocía que uno de los psiquiatras era Juan Antonio Vallejo Nájera, acabas de decir. Pero ¿no? el padre de ese que nos gustaba tanto a todos. Sí, de Vallejo. Ese señor tan Juan estupendo, Antonio, ¿eh? El padre. era el mejor psiquiatra de la época, Vallejo Nájera. Bueno, viene de estirpe, ¿no? Son sin duda alguna sí. de lo mejor. ¿Qué llegan a determinar? ¿No llegan a poner el grito en el cielo? Muchos de ellos, los médicos que la trataron, decían que no, que era una psicópata. Pero entonces no se sabía lo que era la psicopatía. De hecho, se empezó a saber qué era esto de la psicopatía con Jarabo, que fue casi 20 años después. Mira, aquí solamente decían, porque claro, eran muy cultivados estos médicos, estos psiquiatras, habían leído mucho y llamaban trastornos psicopáticos, pero la palabra psicópata no la mencionaron jamás, porque no se mencionaba todavía. Unos decían que tenía rasgos psicopáticos y otros psicóticos, que es paranoide. Bueno, pues llega Vallejo Nájera y dice que ni hablar, que la señora es responsable de sus actos y que a la cárcel. Porque, además, fíjate por qué decía. Decía que cuando mató al Degar, ella se fue a ver a un abogado. Y decía Vallejo Nájera que eso indica que no era paranoica, porque el paranoico nunca piensa que necesita un abogado porque está todo clarísimo y que no necesita a nadie que le defienda. Esa es la opinión de un paranoico. Y esta no, esta se fue derechita a un abogado. Entonces dice, esta no es para nada una paranoica. Había esta hecho una clara una. Diserción entre el bien y el mal. Lo estaba comprobando a través de su acción, claro. ¿No? Claro, evidentemente. Sí. Entonces, todo el mundo, claro, es que a Vallejo Nájera cualquiera le contradecía. Y entonces al final indicaron, pues nada, que efectivamente era responsable de sus actos y que a la cárcel. Y entonces Aurora se puso contentísima. Y ella comentó que le parecía muy lógico porque ella no estaba ni demente ni algo loca, nada. Y comentó, lo que tú decías antes, que por qué no se suicidó, pero si es que no tenía ningún interés, ella dijo, ahora vivir lo que me reste de vida entre los muros de una prisión, donde me propongo seguir mi apostolado con más fervor y más entusiasmo que nunca. Ella pensó, en una cárcel ya me cogeré yo alguna reclusa a quien cuidar, porque ella lo que quería era cuidar a nadie. Y se la condenó a 26 años, 8 meses y un día de reclusión. Tremendo. ¿Qué pasa? Que como primera medida no se la interna en un psiquiátrico, que hubiera sido lo correcto porque estaba demente. Se la interna en un centro penitenciario. Y eso es un gravísimo error, porque los dementes no pueden estar en las cárceles. Por un lado, porque se adaptan mal a la disciplina carcelaria. Y por otro, porque no reciben tratamiento médico. Y entonces empeoran. Ya hemos dicho siempre que la cárcel no rehabilita nunca al enfermo mental. Entonces esta entra en la cárcel de mujeres e intenta imponer su voluntad, como lo hizo en el pasado con su hija, pretende que a su paso se pongan en pie funcionarias y reclusas, acusa a las responsables de la enfermería de quedarse para ellas el dinero destinado al departamento, denuncia judicialmente a todas, comenta a las funcionarias que quiere reformar la sociedad y que quiere reformar el reglamento penitenciario. Bueno, la lía, ¿eh? La lía. Y de repente se pierde el rastro, porque había una revista entonces que se llamaba Crónica, con un montón de reporteros, que estaban siempre intentando ir a la cárcel a entrevistarla, a ver qué tal se portaba, qué tal estaba. Estaban interesadísimos. Y un buen día ven que ya no está en la cárcel. No está en la cárcel. Desaparece durante años. ¿Qué pasa? Que aquí cuando un preso desaparecía de mediáticamente, para entendernos, el cajón desastre era decir que se había fugado durante la guerra civil. Como durante la guerra civil se abrieron las puertas de las cárceles y salían los que quisieran, pues era el cajón desastre. No daban con un recluso, nada, se ha escapado. Y se comentó, y de hecho hay montones de periódicos que dicen en el año 36 se había fugado Aurora Rodríguez, y no es cierto. Lo que pasó es que el día de Nochebuena de 1935, estando en la cárcel de mujeres, la lió parda, pero con unos ataques, unos delirios, y entonces la llevaron, pero claro, de eso no se enteró nadie entonces, al manicomio de Cempozuelos. Y allí la diagnosticaron esquizofrenia paranoide. O sea que el Vallejo Nájera, yo para mí que lo que quería era beneficiarla a ella, que era lo que quería, estar en una cárcel, ¿no? Porque empeoró lo que siempre decimos, al no tener tratamiento médico, empeoró. Y la llevan al manicomio de Sempozuelo y desde el primer día de su ingreso comienza a hacer de las suyas. Aprueba la limpieza del establecimiento y entonces solicita la Gran Cruz de la Beneficencia para las limpiadoras. Esto, de verdad, es que lo estoy flipando simplemente en colores, ¿no? Porque que una sola persona, después de tanta tropelía, sea capaz todavía de liarla así, con el paso del tiempo, de una cárcel, de un psiquiátrico y demás, de verdad, esta mujer, yo ya no sabría si decir si estaba realmente loca o había un punto de genialidad en ella, simplemente alucinante. También, ¿eh? Tenía un puntillo así a lo Dalí, de Héctor, de... Porque además, fíjate, ella nunca mostró ningún signo de arrepentimiento, ni ninguna pena, ni ninguna lástima por lo de la hija. Y fíjate lo que pasa ahora. Ella coge a un gato que andaba por ahí en el jardincillo de Cienpozuelos y lo acoge como si fuera un hijo, porque tenía que cuidar de alguien. Que esto es el principio del fin de Aurora Rodríguez, ya verás. Ella coge a ese gato y está todo el día alimentándole, de tal manera que ese gato ya parecía un tigre. Y entonces el jardinero se harta de ver a ese gato y le mata. Bueno, se tiró una semana llorando amargamente la muerte del gato. No quería comer, no podía dormir, del sufrimiento de que su gato se había muerto, cuando por la hija no derramó ni una lágrima. Como ya no tenía gato y tenía que ocuparse de alguien, confeccionó un muñeco de tela de tamaño natural y le sentaba a su lado y le leía. Le leía y le contaba. Cuando la maté dije, si queréis su cuerpo, allí lo tenéis, pero su alma es mía y no hay quien me la quite. Eso se lo contaba el muñeco de trapo. Qué escena, madre mía. Cinematográficamente me hago la imagen, ¿no? A esta hora y se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Hablándole a ese muñeco, en la soledad del monico, me digo, sí. Y las monjas queman el muñeco. O sea, tenemos al jardinero que la mata al gato y las monjas la queman el muñeco. Y entonces ella se dedica a tocar el piano todas horas y la retiran el piano. Y a partir de ahí ya se deja morir. Ya no come, no bebe agua, está todo el día como languideciendo de repente. Se la diagnostica un cáncer de estómago y ella se niega a ser tratada por los médicos y la hacen caso. Y ya fue apagándose como una velita, hasta que se muere. Muere en 1951. Pero fíjate que es curioso una cosa, bueno, hay que resaltarla. Por primera vez en España utilizaron con ella el test de Rorschach, que utilizan los psiquiatras, uh-huh. El test de Rorschach. Esta fue con la primera que lo experimentaron, el test de Rorschach. Y ya murió. Que luego había muchos periodistas que dijeron, murió el día de los inocentes. No murió el día de los inocentes. Y así acabó su vida, en el momento en que ya no tuvo absolutamente nada de qué ocuparse. ¿Te das cuenta? Cuando le habían quitado hasta la última partitura de su piano. Marisol... piano. Y esto empieza con una partitura, como tú dijiste, y acaba con otra. Cuando la retiran el piano. Fíjate qué historia, ¿eh? Simplemente alucinante. Marisol, comentábamos antes fuera de micrófono, antes de comenzar el programa, que no había sido un caso único, ¿no? También en la historia, en el grueso tomo de la criminología de nuestra páginas más oscuras, se han registrado algunos apéndices que esta noche a ti te gustaría recalcar. En ese sentido, también hay un protagonista, un hombre por ahí de fondo. ¿Qué podrías contarnos acerca de esa historia? Pues sí, cuando murió Aurora, todo el mundo, o sea, los periodistas comentaban que era la primera vez en España en que se había dado el caso de que una madre matara a una hija adulta. Sí había habido casos de matar a niños, pero a una adulta no. Y yo ahí rastreando, porque me pasó la vida rastreando sobre el crimen y rescatando casos olvidados, me encontré uno que es un calco. Es un caso de 1877 que también conmocionó al país. Y la víctima era Blanca Gasó y Ortiz, que era una joven guapísima, que era escritora y poetisa, era rubia y de una inteligencia excepcional, y colaboraba periódicamente con un semanario que era casi todo de poesía, se llamaba La Guirnalda, un semanario muy, muy conocido en el siglo XIX, y en otro que era La Moda Elegante. Pero su fama realmente la consiguió como poetisa. Y ella vivía en la calle Caballero de Gracia de Madrid. Allí tenía su padre una especie de bazar. El padre era un comerciante de estos prósperos. Tenía un bazar que vendía ahí de todo, pero no, no en plan chino, sino de cosas así bonitas. Lo mismo te ven muebles antiguos, lámparas y luego juguetes de estos para niños, de estos de madera. Era una tienda muy selecta. Y ahí vivían el matrimonio y esta única hija. La madre muere. Poco antes de morir, la hija le presenta a un joven que tontea así con ella. La madre está muy satisfecha con ese joven y muere. Muere y el padre se queda solo con la hija. Vivían en la trastienda. Era un local enorme y vivían en la trastienda. Y el padre dice que de novios nada. Que de novios nada. Y fíjate que en esa época todas las señoritas tenían una dama de compañía que las acompañaba a todas partes, a todas. Bueno, pues esta, su dama de compañía era su padre. Pero fíjate cómo será que esta chica era íntima amiga de Campoamor, el poeta Ramón de Campoamor, y de su círculo de amistades de este Campoamor. Siempre estaban juntitos con el padre de ella, pero de tal manera que en una ocasión decidieron mandar unos artículos sobre un mismo tema a una revista y entonces estaban en una reunión diciendo pues yo escribo dentro de este tema tal parte, de este tema tal cual, y el padre dice que él tiene que corregir esos artículos. O sea, a Campoamor le va a corregir un señor que tiene un bazar. ¿Y cómo? Y era como Aurora este señor, porque le hacían caso. O sea, todos esos poetas, que eran todos de renombre, le dan los artículos para que el señor los corrija y dé su visto bueno. En definitiva, son gente auténticamente manipuladora, ¿no? Son expertos en la manipulación para llevar a la gente a su propio terreno, ¿no, Marisol? Sí, igual que Aurora. ¿Te das cuenta que es igual que Aurora? Bueno, no la dejaba ir sola a ninguna parte, ni siquiera acompañada ni de una doncella, ni de una amiga íntima, ni de una señora mayor, nada, nada. Y sentía hacia ella unos celos patológicos. Y más cuando comprobó que de la simple amistad que tenía con ese chico ya era un noviazgo. Y eso ya no lo podía soportar. Este señor era muy aficionado al espiritismo, estaba todo el santo día leyendo libros sobre espiritismo, y a los que no compartían sus aficiones, pues los tachaba de ignorantes, de analfabetos y de todo. En una reunión de esas con Campoamor y compañía, pues empezó a hablar de espiritismo, no le hicieron ni caso y empezó a llamarles ignorantes, a llamarles de todo. O sea, el señor era impresentable. Y como ella, la chica, era muy bella, pero muy bella, dice, si yo la separo del novio, va a encontrar otro enseguida. Y fíjate lo que le hizo. Le rasgó con una cuchilla las comisuras de los labios para que así perdiera su belleza. O sea, la cortó, no sé si te hace la idea, las comisuras de los labios hacia abajo de tal manera que el labio inferior se le caía así un poco y eso afeaba muchísimo su cara. Un auténtico monstruo, ¿no? Como este tipo de gente que son capaces de arrojar ácido, ¿no?, a la cara, como hemos podido ver desgraciadamente en tantas víctimas, con el simple hecho de querer, ¿no?, mutilar por vida, ¿no?, a una persona, ¿no? Date cuenta. Y entonces, como la hija le dijo que ella se iba a casar con ese novio que tenía, que además su madre ya había dado el visto bueno, antes de morir se lo presentó y le encantó a la señora y tal, pues este dice, no voy a permitir que se quede contigo y que se quede con el dinero que yo he, con la fortuna que yo he amasado. Entonces, una mañana, igual que esto, que Aurora, entra en el dormitorio de su hija, que todavía dormida, y le pegó un tiro en la cabeza. En la cabeza. Él piensa que ha muerto y se suicida. Y muere en el acto. Pero la hija no murió en ese momento. Fue ingresada de urgencia en un hospital. La intervinieron quirúrgicamente y 3 días después, aprovechando una ligera mejoría, contrajo matrimonio en la habitación del hospital ante un notario, le dejó heredero de toda su fortuna a su flamante marido salvo 2.000 reales que donó al propio hospital, y a los 10 días falleció. Con lo cual, toda la fortuna que amasó el Jacinto Asó fue a parar a manos del hombre por el que mató a su propia hija. Yo no sabría si decirte si es la historia, sin duda alguna, ¿no?, una historia terrible, ¿no? Pero en sí misma también esconde ese trasfondo, ¿no?, de humildad, de belleza, de amor, ¿no? De decir, al final, el amor es capaz de sobrevivir a todo mal. Ella logra el objetivo y se venga, entre comillas, ¿no?, de la crueldad de su, sí, de, sí, su, de su padre, ¿no? Historias, historias que han sucedido en nuestra vieja piel de toro, que forman parte de nuestra propia cultura y que sin duda alguna esta mujer ha sabido bucear en esos pliegos, en esa revista, siempre en evolución, nuestra buena amiga Marisol Doni, y sobre todo tiene la extraña virtud, ¿no?, de que se coloca los micrófonos y nos deja siempre boca abierto, con esa forma humana, directa, no sé, ahí me quedo sin el adjetivo, en pocas palabras, Marisol Doni. Marisol, como siempre, un supino gustazo, amiga, tenerte en este tiempo de radio, nos dejas con la boca abierta y sobre todo ponemos ya automáticamente ese reloj de arena boca abajo para que cuente el momento para volver a tenerte a bordo de este viejo galeón de las ondas de la radio. Marisol Doni, un fuerte abrazo y muchas gracias, amiga. Igualmente, y estoy deseando volver. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche en este tiento de radio. Para mí es un privilegio, tremendo privilegio, el trazar la pasarela para que esta noche embarquen a este galeón dos grandes hombres de la investigación, de las letras, y que sin duda alguna son un auténtico referente para la historia que esta noche vamos a contar. Por orden de elegancia, como no podía ser de otra manera, quiero pasar a saludar a don Marcelino Requejo. Marcelino Requejo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Buenas noches, Alejandro, encantado de estar aquí. Y desde tierra gallega, inconfundible, genio y figura de la cabeza a los pies, nuestro gran amigo Luis González González. Luis, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, queridos. Bueno, pues esta noche vamos a empezar a establecer un doble lenguaje. A mí me gustaría colocarlo en síntesis para que todos nos entendamos. Por un lado, el tema que nos ocupa, como es Apariciones Marianas, apuntando directamente al libro que nos presenta Marcelino Requeja a través de Ediciones Cidonia, y que hace clara ilusión a lo que hace muy poco también era un contexto, un lenguaje dentro del programa La Otra Mirada. Hablábamos con Juan Manuel Cotelo, el director, que el cual nos presentaba su película, la cual ha hecho un auténtico revuelo, ha despertado muchísimas sensaciones, llamada En Tierra de María. Siempre que comienzo estos berenjenales, digo y afirmo que cuando uno se mete en el terreno de la fe, se producen reacciones enfrentadas y opuestas, ¿no? Porque, claro, cuando uno parece que va a hablar de las apariciones marianas, oh, pues ya están distorsionando esta gente, y hay otra gente que lo mira desde el punto de vista de la fe. ¿Dónde empieza un terreno y termina el otro? Cada uno lo tiene que marcar. Pero sin duda alguna, lo que vamos a exponer esta noche y lo que vamos a escuchar por parte de estos dos grandes investigadores no nos va a dejar indiferente a nadie. Marcelino, ¿cómo comienza y por qué un libro con ese título, Apariciones Marianas? Bueno, yo personalmente tenía otro título, pero me había creído conveniente que ese debería ser el título dado la temática que se trataba. Y bueno, comenzó simplemente por lo que suele llamarse una casualidad, que yo, al igual que Juanjo Benítez, pues creo que no existe, ¿no? Simplemente al ver unas efemérides en un periódico en el año 99, pues encuentro una noticia que había sido publicada en 1949 y era referente a una aparición mariana que había ocurrido aquí en un pueblecito de Lugo y que no había tenido más trascendencia. Y bueno, pues empecé a indagar, localicé a aquellos niños del año 49 y bueno, a dos de ellos convivían y pude a esos testigos, ya adultos, pues recopilar y sacarles toda la información posible de lo que recordaban de aquella época, de lo que había sucedido allí. Luis González, cuando fuera de micrófono hablamos acerca de Marcelino y tú decías una frase que me gustaba mucho, ¿no? Es un tipo de investigador, un tipo de persona el cual no tiene ningún tipo de reparo en coger su macuto y hacer tantos kilómetros como sea necesario para ir en busca de la más pequeña de las pruebas que corroboren su línea de argumento. En ese sentido, vamos a apuntar directamente a su persona. ¿Qué nos puedes decir? A ver, yo creo que haciendo referencia a dos puntos que comentabas, ¿no? El primero, que sí es verdad que hace muy poquitas fechas hacíamos ese programa sobre apariciones marianas a raíz de esa película En Tierra de María, pero con la incisión de que yo creo que hoy estamos hablando de otra cosa. Hoy vamos a hablar de lo que es, valga la redundancia, ¿no? Esa frase, apariciones marianas, pero con un amplio abanico, amplísimo, me atrevería a decir, abanico de posibilidades. Además, analizadas y casi también podríamos decir reestructuradas en cada una de sus teorías y de sus formas por Marcelino Requejo, que yo creo que es uno de estos últimos lobos de las praderas que queda, que a pie de campo, a pie de investigación, no solo no tiene reparo alguno en hacerse cientos de kilómetros para investigar un mínimo indicio, sino que es un hombre perspicaz, es un hombre que huele el material y que poco a poco, pues yo que lo conozco personalmente, doy fe de ello, de que va desilvanando una madeja que a priori parece algo muy complicado y que el resultado pues es increíble, ¿no? Y entonces yo creo que a raíz de lo que hoy vamos a comentar y narrar, yo creo que vamos a ver desde otra perspectiva, con otro punto de vista, o quizás desde un punto de vista mucho más enriquecedor, lo que es el fenómeno de apariciones marianas, porque ahí va mi primera pregunta para Marcelino, ¿no? En toda su trayectoria profesional, que es larga y extensa, pero de todo lo que lleva investigado acerca de este fenómeno, ¿hasta dónde crees tú, Marcelino, que se remonta lo que sería esa figura de aparición mariana y qué podría encerrar en sus primeros tiempos esa figura de aparición mariana? Bueno, gracias por la exposición que has hecho. Pero yo creo que llegamos a un punto en este trabajo que ha salido en el que las apariciones marianas, como tú bien dices, no solo penetro bien en ellas y trato de sacar lo máximo posible del camino lógico que puede tener el tema en sí. Y quiero decir que lo que más me costó fue llegar a donde llegué. Es decir, yo no me esperaba que investigando una aparición anómala, extrañísima, de 1949, pudiese llegar al mismo paleolítico, que es un poco respondiendo a la pregunta que tú me haces. Creo que esta entidad que se aparece es verdaderamente ancestral. Su presencia se remonta, para mí, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, a los orígenes de la inteligencia humana. Eso es muy interesante, pero hay ciertos cánones, ¿no?, que se representan en nuestra más reciente escenografía, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? ¿Cuántas veces en lugares apartados, en lugares que no tienen una especial reivindicancia, una especial significancia en este caso en el mapa, por no tener un punto excesivamente marcado, y siempre la figura arquetípica de unos niños que quizás dando un paseo encuentran algo? Encuentran lo que ellos llaman una figura luminosa, iridiscente, con forma de mujer, etc., etc., que les da una serie de mensajes y a partir de ahí una serie de secretos arquetípicos. Se ha repetido en muchas ocasiones. Pero sin embargo, Marcelino, me estás diciendo de que esto es algo que se lleva produciendo mucho antes de que todo esto fuese escrito, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de eso, ¿no? ¿Qué pieza deberíamos de empezar a meter en la maleta? ¿Qué tipo de postura mental tendríamos que empezar a abrir, ¿no?, que se salga más allá de un poco del plano del catolicismo, de la fe, de la religión, para entender esto de una manera más universal, si es el término? Mira, yo ya en el libro expongo al principio que sé que el libro que ha salido, Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, es un libro de tipo religioso, no, que completamente, porque para mí el fenómeno aparicionista creo que no tiene nada que ver con el ámbito religioso. Tú decías ahora que hay una serie de pautas que se producen, por ejemplo, una escena sería la de los niños que van caminando, como bien dices, y encuentran a una señora. Es al revés, yo creo que es la señora quien, esto es una puesta en escena, quien elige a los que van a ser videntes o a los protagonistas. A veces son adultos o a veces adultos y niños mezclados. Creo que sería realmente esa inteligencia la que busca el momento oportuno y que su presencia, más que las palabras que diga, es el simbolismo que encierran. Creo que se trata de una entidad que actúa de modo simbólico, siempre de modo simbólico en todas y en cada una de las apariciones que hace. En ese sentido, Luis, la palabra inteligencia, ¿no?, tal cual la estamos cotejando esta noche, ¿dónde nos llevaría, ¿no? Y a partir de este momento podéis intervenir cuando queráis, ¿no? Porque claro, en términos de inteligencia, alguien podría estar diciendo, bueno, pero ellos no están hablando ahora mismo de vida extraterrestre, no están hablando, ¿de qué no están hablando? Hombre, yo creo que Marcelino, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, va a convenir conmigo en que estamos hablando de algo muy, muy parecido a lo que sería ese gran teatro ovni, ¿no? Esa puesta en escena que, como Marcelino bien sabe, uno no escoge al fenómeno, sino que el fenómeno te escoge a ti. Con lo cual, tú eres un mero espectador de lo que parece ser una puesta en escena teatral que además que en casi todos los aspectos va cumpliendo todos sus actos a la perfección, ¿no? Acto primero, acto segundo, acto tercero, casi yo lo constaría de tres actos, cuyo acto final es la o quizás el fenómeno no lo busca, pero el acto final es la instauración de un culto, como Marcelino muy bien comenta en el prólogo de su libro. Si fuéramos musulmanes lo achacaríamos a otro concepto, pero no perderíamos de vista ese origen religioso o ese hipotético origen religioso que nos marca por la condición que tenemos, pero que sin embargo se nos escapa muchas veces los datos primordiales que parecen indicar pues esa puesta en escena de algo inteligente que va marcando las pautas, y nosotros casi, me atrevería a decir, ¿no?, como borreguitos vamos andando en esos o danzando alrededor de esa puesta en escena sin darnos cuenta, totalmente ajenos de lo que es el fenómeno en sí. Porque si analiza el lector, cuando pueda comprobarlo y leer el libro de Marcelino Requejo, va a comprobar que si bien hay una, vamos a llamarlos patrones, ¿no?, que sí es verdad que se repiten, cada aparición o cada fenómeno parece ser hijo de su padre y de su madre, totalmente distinto, ¿no?, aunque persiga o quiera hacernos ver el mismo detalle, ¿no? Pero yo creo que es algo que se escapa totalmente a nuestra comprensión, lo que dices, hablar de extraterrestres, yo no sería tan atrevido, ¿no? Porque incluso, como Marcelino bien sabe, hablar de ovnis no significa necesariamente hablar de extraterrestres. Pero sí que creo que hay algo detrás de todo este entramado que hace pues un fantástico director de orquesta, porque nos enteramos de la misa a la mitad. Pues de eso se trata, ¿no? Y de intentar abrir un poco la mente y orquestarlo, aunque sea, ¿no?, con humildad, en un tiempo de radio como el que estamos celebrando esta noche. A todas luces un auténtico lujo, ¿no? Este gran investigador, Marcelino Requejo, el cual nos presenta su libro Apariciones Mariana a través de Ediciones Sidonia. Marcelino, querido amigo, ¿cómo explicar lo inexplicable? Cuando uno se sienta justo enfrente, permíteme la vieja arquetípica forma de la máquina de escribir, para contar lo que muchas veces, a sabiendas, ¿no?, con todos los cortafuegos y todos los preceptos que existen, haya mucha gente que vaya a decir, bueno, ¿qué nos está contando este hombre? Si hay algún mensaje, si hay algo que conecta con nosotros, ¿qué es? Sería la primera pregunta. Y en segundo lugar, ¿cuál es el motivo, cuál es ese lenguaje, ese texto que se nos ha enviado, ese mensaje que ha perdurado a lo largo del tiempo? Y si ¿tú has podido indagar, presuponer algún propósito? Mira, yo ya expongo en el libro que creo que realmente lo importante es el simbolismo que trae la propia aparecida consigo, toda la parafernalia que la acompaña, y en ocasiones no las palabras, sino un contenido que hay soterrado en las palabras. Lo de menos es lo que está diciendo, es el símbolo que está transmitiendo. Normalmente habla, le da a los videntes unas pautas, le comunica una serie de peticiones que le gustaría que se hicieran, por ejemplo una capilla, o que se le comunicase un mensaje al Papa, como ha habido muchísimos casos, o que se hable con el obispo, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de apariciones del mismo corte, exactamente todas del mismo patrón, son un porcentaje bastante elevado, entre ellas se incluye par de ellas, en las que la entidad no dijo absolutamente nada. Pero luego la aparición que yo investigo de par de ellas se sale de lo normal. No es que no diga nada durante unos meses, sino que ni tan siquiera miraba a los niños a la cara. Esto ya es harina de otro costal. Porque ¿para qué aparecerse a cuatro niños si no les vas a decir nada? No les vas a pedir que se rece el rosario, no vas a hacer una fuente de agua milagrosa, no vas a obrar ningún milagro, te vas a mantener estática en posición de firmes militar durante varios meses y ni tan siquiera los miras, miraba por encima de sus cabezas con la vista perdida. Es decir, lo que está transmitiendo es un simbolismo, porque la imagen que estaba sobre la piedra, descrita por los videntes, es exactamente la misma que puede describir Bernadette Subirú en Lourdes o la que se ha descrito en infinidad de apariciones. Es exactamente la misma. Entonces, Marce, ¿qué posibilidad habría de que esos mensajes que hipotéticamente han escuchado los contactados, por así decirlo, que sean una especie de imaginación, que en el fondo la aparecida no diga absolutamente nada y que todo se trate de una sugestión? Porque sí es cierto que la inmensa mayoría de todos esos mensajes van en un corte religioso, como tú bien acabas de señalar. Sí, siempre. El mensaje, por eso se asocia a la figura de la Virgen María. De hecho, la Iglesia, para dar por válida una aparición mariana concreta, la que sea, tiene como factor principal, no solo como el hecho de que vaya vestida de una manera concreta, de que sea muy guapa, aunque su estatura de 1 metro de 90 centímetros no cuadre con la que tendría la madre de Jesús de Nazaret, porque eso es evidente que no podría medir esa estatura. Para la Iglesia lo más importante es que las palabras que oyen los videntes, bien en su cabeza, o bien que las pronuncie ella directamente, vayan en el contexto de lo que se llama sello divino. Es decir, que no vayan en contra de la doctrina cristiana establecida por la Iglesia. Y claro, cuando esta imagen pide que se rece el rosario, o que se haga que se laven en aquella agua para obtener la curación, cuando habla de su Hijo como Jesús o como Cristo, en ocasiones la Iglesia reconoce que eso es un mensaje positivo y entonces ya tiene visos de poder dar como válida esa aparición, aparte de otra serie de factores, quizás más secundarios pero importantes para darla como válida. El problema es cuando no dice nada. Entonces, claro, la Iglesia no se pronuncia. De hecho, yo no conozco, por ejemplo, ningún caso de aparición mariana que haya incitado al odio, a la venganza, no se ha dado ninguno. es al revés. Esta entidad lo que ocurre es que actúa desde un punto simbólico y creo que las distintas religiones, en concreto la nuestra, la asocia a la figura de María por las frases que pronuncia, por lo que dice. Pero cuando no dice nada, hay apariciones en las que la Iglesia no se pronuncia tampoco, pero no dice que no pudiera ser María. ¿Qué ocurre? Que esta entidad, para mí, de origen milenario, es algo que, como dije anteriormente, está pululando desde los albores de la inteligencia humana. Pero cuando llega, es lo que antiguamente eran las diosas o la diosa, neolítica y paleolítica. Las estatuillas que siempre se encontraron fueron de diosas, pequeñitas. Es curioso, ¿por qué no se hacían a tamaño natural? No, guardaban como una proporción con lo pequeño que estaban viendo. Es apasionante el lenguaje que estás diciendo, porque podríamos hacer un titular, ¿no? Siempre han estado ahí. Y algo interesante. En este sentido, en este punto, ¿no? Ha hecho antes una reflexión la cual me ha interesado, ¿no? Dice, nunca su mensaje es negativo, siempre tiene que haber esa pauta en positivo, esa petición, esa oración, si se quiere llamar. ¿Cuántas veces combinado y orquestado, ¿no? Y dejarme colocar en escena un lugar en el mundo que ahora mismo está en el calderete, que es Medjugorje, ¿no? La conversión, millones de personas que dicen experimentar un algo, un cambio. Yo no sé si es su gestión o no. Yo solamente puedo deciros que son millones de personas las que pasan por allí y hay algo que cambia. Yo ya no puedo deciros mucho más. En ese sentido, aquellos que apuntan directamente a que estamos llegando a una especie de... Hay quienes llaman fin de ciclo. No voy a llamar fin de los tiempos porque es que lleva ocurriendo desde la propia noche de los tiempos, ¿no? Los agoreros, ¿no? Pero... en cierta manera, como diciendo, esto tiene que cambiar, no puede continuar así. ¿Hasta qué punto este concepto de aparición, de mensaje, tiene que ver en todo este caldo del mal que nos rodea en la cotidianidad del día a día, en el mundo en el que vivimos hoy? Yo, si me permites, casi contradigo. Porque, si te fijas, las apariciones, por ejemplo, marianas que tratábamos anteriormente en el otro programa, en el Cairo, no buscan ese propósito, es decir, tanto musulmanes como cristianos reconocen la aparición de ese ser en las mezquitas del Cairo, pero no busca una conversión. Ningún musulmán se ha cambiado a la religión cristiana, ni el cristiano se ha convertido al Islam. Es decir, que las dos religiones aceptan y de hecho viven esa aparición juntos y no busca esa conversión, ¿no? Ni tampoco las apariciones del Cairo dan un mensaje parecido a lo que estamos hablando. Simplemente, incluso algunas de las apariciones en Egipto de supuesta virgen son, como comentaba Marcelino, son mudas, ¿no? Yo creo que en este aspecto es un claro ejemplo de que el fenómeno es, nunca mejor dicho, una especie de cajón desastre. Marcelino, mira, En esto que apunta Luis tiene toda la razón. Es decir, la aparición del Cairo incluso fue televisada, filmada, y están las imágenes. Sí, sí, sí. Hay cosas que no se pueden negar. Está ahí. Incluso en el año 68, pues no podemos, como expongo en el libro, hablar de una perfección de las proyecciones láser tridimensionales, porque seríamos gilipollas si dijéramos una cosa así. Incluso, Marcelino, permíteme añadir... cortaron la luz en su día para testear de que aquello no era un juego, ni era una broma, ni era un efecto luminoso, claro, ni nada por eso de eso. Digo, ¿eh? Que es que en el año 68 incluso la carrera espacial, el hombre no había llegado a la Luna, estaba sumamente desarrollada, y más en las cuestiones del láser tridimensional, que había sido descubierto el propio láser en 1954-55, como para permitir unas proyecciones desde una cápsula espacial en la iglesia copta del Cairo. Lo que estaba manifestando esta entidad es, oiga, mire, les voy a decir una cosa, estoy aquí, yo no hablo, yo no digo nada, al igual que en Paredes, pero mire, estoy aquí en el Cairo porque a mí me importa un pito que ustedes sean musulmanes, cristianos o evangelistas, me da igual. O sea, lo que estoy es manifestando la presencia mía, que es milenaria, y sigo aquí, estoy aquí. Exacto. Apunta quizás más a un terreno de una conciencia global, independientemente del epígrafe o la etiqueta de la propia religión. Perdona, no te he entendido la pregunta. Marcelino, te hacía la pregunta de que si tú crees que de alguna manera este lenguaje, este contexto, ¿no?, apunta más a una conciencia global independientemente de la etiqueta de la propia religión, del arquetípico si eres musulmán, sí, o cristiano, hinduista. Creo que has dicho la clave, la palabra clave, o dos palabras claves: conciencia global. Es decir, esto es a nivel general de la inteligencia humana. Otra cosa es que después una religión concreta lo asocie a, bueno, pues a una figura concreta de esa religión, como es el caso de María. Yo en el libro expongo una hipótesis en la que quizá la clave de todo está en el momento de la anunciación del ángel Gabriel a María. Ahí es el capítulo 29. Me parece que, bueno, esa es mi forma de pensar. Creo que eso es lo que realmente sucede. Y a partir de ahí tenemos a esta entidad pues un poco asimilada a la figura de María, puesto que no le queda otra, no sabe que no hay otra diosa que adorar en lo sucesivo, más que esa mujer divina que está, madre de Jesús, que está dentro del seno de la religión católica. No hay ninguna otra diosa, ninguna otra religión a partir de entonces. Desaparece Isis, desaparece Cibeles, y ya en el siglo VI, VII, VIII, pues en el siglo VII en concreto se crean las recitaciones del Rosario, y es la figura que después los templarios se tratan de expandir por todas partes. Fijémonos en un hecho muy curioso. En Fátima, no, mira, en Lourdes hay un detalle que la gente en general casi no conoce, y es que la entidad le mandó comer hierba a Bernardes Subirú y mancharse el rostro de tierra mientras la comía en el suelo. Ella obedeció. Cuando después el obispo que investigó la aparición le decía a Bernadette, pero vamos a ver, tienes que pensar que nuestra Santísima Madre, Madre de nuestro Señor el Salvador, no puede decirle a una niña como tú ni a nadie que se ponga a comer hierba como si fuese una oveja. Y ella le respondió, ya, pero sin embargo no comemos la lechuga. Es decir, no sabemos si hablaba la niña o hablaba la propia entidad a través de ella. Es una entidad que actúa a través de un simbolismo, no sabemos por qué, porque ese mismo fenómeno de comer hierba se produce 50 años después en una aparición en Lipa, en Filipinas, en el que manda a la niña comer hierba también. Pero en sí mismo el contexto no de... Sin embargo, la Iglesia dio como válida esa aparición, y hoy es el santuario más famoso del mundo, con el de mayor número de peregrinos anuales en Lourdes. Lo cual no ponemos duda, pero Marcelino... El propio obispo reconocía que había una contradicción. Pero en sí mismo el contexto un poco... No olvidemos que en Lourdes fue una aparición que no le dijo a la vidente que se rezase el rosario. Eso. En Fátima sí, en Lourdes no. Sí, es verdad. Sí, pero una petición tan sumamente absurda como esa, todos pensamos de antemano, bueno, pero ¿y para qué y por qué, no? Claro, porque las peticiones incluso pueden ser interpretaciones del que ve la aparición. Yo creo que Marcelino acaba de dar una clave muy importante, que es la clave de los templarios, y sobre todo la figura de la diosa Isis. No olvidemos que en la iconografía egipcia, o bueno, no en la iconografía, en la mitología egipcia, la propia diosa Isis hace varias apariciones. Hay varios textos donde la propia diosa se aparece a los mortales, ¿bien? Bajo una forma o bajo otra forma. Hay varios conceptos, ¿no? Pero el concepto que de la Virgen Negra, de las vírgenes negras, que los templarios se traen a Europa, que no olvidemos que está ya prácticamente aceptado por todo el mundo, ¿no? Es una iconografía que parte del Antiguo Egipto, y que la figura de Isis es la misma figura de, mejor dicho, la figura de la Virgen María con el niño Jesús en brazos, es la misma figura de la diosa Isis con su hijo Horus en brazos, ¿no? Entonces yo creo que de aquí, si tenemos esto en cuenta, que Marcelino también lo reseña en su libro, vamos a ir partiendo paulatinamente hacia atrás, hacia el culto a la diosa madre o hacia la diosa naturaleza, que yo creo que es un concepto muy importante y que creo que vale la pena que Marcelino nos cuente un poco al respecto de todo esto. Sí, bueno, yo la parte que investigo y la teoría que lanzo en ese sentido, o mi forma de pensar sobre este tema en concreto de las tradiciones, es que se trata de una entidad ancestral y que el espíritu, que es, vamos a llamarlo de esa manera, como tú bien dices, de la madre tierra, es lo que perdura y lo que está ahí desde los orígenes. Por tanto, lo que se está manifestando es un sistema de vida completamente diferente al que conocemos. El matriarcado existente hasta la Edad del Hierro estaba dominado, por decir entre comillas, o presidido por esta entidad. Era de corte feminista, femenino totalmente. pero se instaura a continuación en la Edad del Hierro, hacia el año 2000 a.C. aproximadamente, un sistema patriarcal absoluto de adoradores del sol, del dios masculino. A partir de ahí se aparta la figura de la diosa, se va apartando paulatinamente y como mucho se le va considerando como la esposa del dios. Es el caso de Zeus con Hera. Era mucho anterior, la diosa Hera, anterior a Zeus, mucho anterior. Ahí están los santuarios de Hera en Grecia, en la antiquísima Grecia, y Zeus procede de las tribus indoeuropeas, era un dios solar. Cuando llega Zeus con las invasiones, entonces Hera pasa a un segundo lugar. Y ese era el sistema que se implanta, un sistema de hace 4.000 años, de hoy, 4.000 años, que es en el que estamos viviendo hoy en día, en el que nos desarrollamos. Es un sistema de corte masculino, un dios masculino. Y es así, eso hay que reconocerlo porque es así. Es interesante, ¿no? De la manera que estamos escuchando un poco, ¿no? La esencia de Gaia, de nuestra tierra, ¿no? La conciencia, volvemos a decir. Luis, permíteme establecer a los dos una pregunta que creo que nos interesa a todos. ¿Quién sabe más de todo esto de nosotros? Es decir, ¿puede haber por parte vaticana o puede haber por parte de ciertas cúpulas en otras religiones que tengan, como tantas veces se nos ha dicho, ¿no? Esos secretos que han sido desvelados a ciertas personas con el poder y la, en fin, y la potestad suficiente como para albergarla? ¿Qué creéis que viene a decir? O volvemos otra vez a entrar en el simbolismo. No quiero entrar de nuevo, en el agorero del fin de los tiempos, pero ¿qué secretos? ¿Quién puede saber mucho más de todo esto? Bueno, yo no diría tanto como secretos. Mira, es mejor fijarse en los detalles, en la simbología en concreto. Pero fíjate qué detalle más curioso. No hablas del Vaticano y ocurre un hecho en nuestros tiempos, hace muy reciente, que es, con el que yo cierro el libro, que es la dimisión del Papa o su retirada como tal. Entonces, hay un punto que es crucial. Esa decisión no se pudo tomar de la noche a la mañana ni 15 días antes. Todos sabemos que esa decisión era meditada y venía de tiempo atrás. ¿Por qué se elige la fecha del 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes, que es una festividad vaticana, para emitir ese comunicado? Es verdaderamente espectacular. Vamos, pudo haber sido cualquier otro día del año. Tiene 365 días. Pero no, se eligió una fecha muy concreta. El Papa Benedicto XVI estaba mandando consciente o inconscientemente un pequeño mensaje, es decir, es el día en el que él reconoce, porque así lo pide al final, en su renuncia, el día de la diosa, en una palabra. Mira, en su parte final, él hace una mención y pide que los nuevos cardenales sean elegidos por la Santísima Virgen para elegir al nuevo Papa. Eso, dicho hace 200 años, era una blasfemia. Y hace 100. Porque siempre se dijo que quien inspiraba a los cardenales para elegir al Papa era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y él no dice Santo. Dice que la Santísima Virgen inspire a los cardenales para elegir al nuevo Papa. Y menudo cambio que ha habido, ¿eh? Porque lo ha habido, sí, y lo está manifestando en sí mismo la Iglesia. ¿Pero qué está reconociendo Benedicto XVI? ¿Qué está reconociendo? Está diciendo solapadamente que realmente a quien hay que adorar es, o a quien hay que querer, y en quien hay que querer es en esa mujer, en esa figura. Luis, hacíamos esta misma reseña justo al comienzo de esta entrevista, ¿no? Volvemos a poner de manifiesto esa entrevista maravillosa la cual tuvimos con Juan Manuel Cotelo y esa película documental maravillosa llamada En Tierra de María, que cada uno tiene que entender su edicto de fe, ¿no? Pero dos veces que se nos dice acercaos a ella, y utilizan ella, ¿no? Como, ¿qué hay detrás de todo esto, Luis? Inquietante, ¿eh? A ver, es muy inquietante, pero respondiendo a la pregunta anterior que hacías, yo creo que yo creo que los que mejor pueden llegar a comprender este fenómeno son los propios investigadores que lo siguen. Dentro del Vaticano, Marcelino también lo sabe, hay personajes que se dedican a seguir y a investigar también estos fenómenos. Y estoy completamente seguro de que ellos se quedan tan atónitos y están tan perdidos en esta puesta escena como los propios investigadores de a pie, como podría ser Marcelino, ¿no? Y pero fíjate, también me gustaría reseñar que Marcelino dijo antes una cosa muy interesante cuando hablaba de que alrededor del año 2000 antes de Cristo se sucede toda esta religión solar, porque me gustaría hacer ese hincapié en esa especie de puente, ¿no?, sobre lo que sería Egipto y el mundo europeo. Porque sí es cierto que en Egipto también ocurre esto, aparece el dios Ra como principal dios de ese mundo egipcio, pero sin embargo la diosa Isis continúa siendo la única que puede matar al dios Ra porque conoce su nombre secreto, y esa mitología permanece hasta los días del Imperio Romano. Y no olvidemos que son los romanos quienes introducen, bueno, anteriormente los griegos con Alejandro Magno, ¿no?, pero los romanos llegan hasta jolín, pues en el escudo de París había una diosa Isis, en el antiguo escudo de París, ¿no? Y en Inglaterra pues han aparecido varias tallas de la diosa Isis, que llevada por los propios romanos, ¿no? Entonces yo creo que este puente es muy importante para saber el concepto también de dónde puede venir, independientemente de que haya otros lugares, otras creencias, por ejemplo las babilónicas, que también tienen mucha influencia. Pero yo creo que este fenómeno, los propios investigadores eclesiásticos del Vaticano se quedan totalmente perplejos y anodados de lo que está sucediendo. Y al respecto de lo que decías ahora con esta pregunta, no me negarás, Alejandro, que el concepto que hoy estamos tratando difiere muchísimo de lo que tratamos en su día, ¿no? Porque aquí, digamos que se nos escapa totalmente el concepto de fe, el concepto de creencia, porque como bien explicaba Marcelino, las apariciones, pues si bien es cierto que se rigen por una serie de pautas muy parecidas, casi da o nos da pie a pensar que los mensajes son interpretativos, que no son un dogma de fe, ¿no? Y yo creo que eso es un punto pues bastante importante. Pero que hay un cambio, hay una catarsis, en pocas palabras, todo aquel que se arrima a este terreno y que lo contempla, ¿no?, que lo hace suyo. Y en ese sentido es donde, en forma de epílogo, ¿no?, ya esta entrevista... Pero es que, dime. Permite que lo mismo estaríamos interpretando si fuéramos budistas, ¿eh? Ah, no, sin duda alguna. En otro concepto, ¿eh? Sin duda alguna, antes lo he dicho, porque ¿no? Porque el tema es el mismo para todos. Claro, antes lo contextualizábamos más en un cambio de conciencia global, ¿no? Independientemente, como hacía mención, ¿no?, de la etiqueta de la iglesia o de la religión que uno practique, procese, crea, etcétera, etcétera. Claro, lo que ocurre es que te encuentras con que son mensajes muy pobres, ¿no?, carentes de valor a nivel global, porque un mensaje a nivel global procedente desde las alturas pues sería, no sé, desde la fórmula para curar el cáncer o el SIDA, o hasta fórmulas para acabar con las tiranías en países sudafricanos o un largo etc, ¿no? Esos mensajes, yo no sé qué opinión tiene al respecto Marcelino de esto, ¿no?, pero los mensajes para mí carecen de contenido, son mensajes pues bastante, no sé, bastante sosos, ¿no? No es algo que ni nos llame la atención. Sí, Luis, en principio, perdona que te interrumpa, son mensajes que van directos al seno de una religión en concreto. Exacto, por eso que no eso es lo no que, veo lo que en principio no parece muy muy normal. Tengamos en cuenta que antes apuntabas algo muy importante respecto a Isis, que cuando Constantino gana la batalla de Puente Milvio a Magencia y declara como religión oficial del Estado el cristianismo, a continuación, cada vez que se le solicitaba construir pues una iglesia a Cristo, en ese mismo edicto Constantino emitía su deseo de que fuese construida también un templo a Isis en el otro extremo de la ciudad y otro a Cibeles en el otro. Es decir, sí. Él no era tonto. Por el motivo que fuese, contemplaba la existencia de que no desapareciese la figura de la diosa. Eso sí que es bueno, interesante. Bueno, de eso, estábamos de eso también ya del nacimiento del cristianismo como religión oficial del Estado. Es que sí, quizás sí, siempre... es que de eso también se encargó mucho su madre, Santa Elena, de digamos de afianzar esa figura femenina, ¿eh? No olvidemos que Santa Elena es artífice de unos cuantos hechos prodigiosos también, ¿no? Por ejemplo, encontrar los maderos. Sí, es curioso, pero sin embargo no trata de resaltar o que se hiciera un templo a la figura de la Virgen, ¿no? Porque ese culto no, digamos, no había realmente nacido todavía. No, porque no estaba extendido, ni siquiera se planteaba el hecho de llamar Virgen María la madre de Jesús. Ahí está, la única figura diosa era precisamente Cibeles o Isis, que eran las dos que estaban en el imperio. Como Luis bien apuntaba, Cibeles continúa todavía, unos resquicios de ella hasta el siglo IV, en nuestra era. En definitiva, bajo mi punto de vista, estamos hablando de una misma entidad, la cual ha adquirido muchos nombres, muchas caras, muchos lenguajes, dependiendo del tiempo, la forma, el momento y a quién se ha ido dirigido, pero que como esencia llega a estar ahí. En ese sentido, Marcelino, mira, como epílogo, ¿no?, a esta entrevista, me gustaría apuntar directamente a ciertos apuntes, ¿no?, muy, muy personales, los cuales te quiero preguntar, ¿no? A lo largo de este tiempo de investigación, de esta indagación, de tantos viajes, etcétera, etcétera, ¿has sufrido tú en carnes propias esa catarsis, ese cambio de conciencia, esa otra mirada de entender el mundo? Pues sí, sí. En concreto, la investigación de la aparición de Pardellas en 1949 a mí me produjo un cambio interior bastante, que yo considero para mí bastante fuerte, bastante importante, porque me hizo ver, pues primero me hizo profundizar hacia atrás en el tiempo y darme cuenta de que a lo mejor todo lo que vemos como un sistema establecido, que es muy normal, pues no era así antiguamente, era todo lo contrario. Por tanto, me hizo replantearme lo que era la figura realmente del dios masculino y la figura de la diosa. Interesante y apasionante el lenguaje que hemos tenido esta noche. Luis, tu conclusión, tu epílogo. Menuda noche y sin duda alguna, ¿no? Menudo invitado, un lujazo tener a Marcelino Requejo presentándonos y compartiendo con nosotros su reflexión en ese libro, el cual queremos dejar recalcado esta noche por partida triple, Apariciones Marianas, que lo publica a través de Ediciones Cidonia. En ese sentido, punto suspensivo, ¿cuál sería tu mejor, bueno, receta a todo lo que hemos hablado esta noche? Hombre, mi receta, no sé cuál sería mi receta, porque en el fondo, fíjate que casi no hemos, si alguien a lo largo de estos minutos, alguno de los oyentes ha intentado buscar una explicación a la aparición mariana, pues vemos que nos hemos quedado como estábamos antes de comenzar, ¿no? O quizás hemos sembrado más dudas. Yo creo que nos hallamos ante un fenómeno, sin duda es inteligente porque se mueve y actúa con inteligencia, pero yo creo que se escapa incluso a nuestra propia conciencia. Es algo que sí es verdad que es muy ancestral, pero yo creo que es algo que todavía nuestra conciencia o bien no está preparada para asimilar determinadas afirmaciones o nunca mejor dicho apariciones, o es que se escapa totalmente a nuestra forma de comprender y jamás llegaremos a resolver esto, ¿no? Pero antes de terminar, a mí me gustaría preguntarle a Marcelino qué comparación puede establecer él con lo que es la aparición mariana y la aparición del fenómeno ovni. Mira, Luis, yo eso dejo unas frases claras en el libro, porque a medida que avance la investigación me di cuenta de que muchos parámetros y muchas de las situaciones que origina la fenomenología ovni tienen un cierto parecido, un cierto tufillo, un cierto aire a los que acompañan a veces a la fenomenología de las apariciones marianas. Pero creo que una cosa, y lo dejo claro, y en eso discrepo de Salvador Freixedo o de von Däniken y de otros autores, yo creo que no tiene nada que ver el fenómeno ovni, se contemple desde el ángulo que se contemple, como procedentes del espacio exterior, de otras dimensiones, etcétera, etcétera, o como objetos de experimentales de la Tierra, no tiene nada que ver con el fenómeno de las apariciones. El fenómeno aparicionista es muchísimo más ancestral y antiguo, y cierta fenomenología que lo acompaña, tal vez porque procede de un plano o de un mundo que nosotros no conocemos, pues se parece a ciertos fenómenos de apariciones de ovnis o de avistamientos de ovnis. En sí creo que son dos mundos diferentes. Y hay una pregunta que yo, o sea, una cuestión que yo plantearía. ¿Nunca estaremos seguros de si un fenómeno origina al otro como tal? Hasta que, y a algunos esto no le gusta que lo diga, pero lo digo, hasta que nosotros nos podamos sentar con una determinada civilización extraterrestre y preguntarles, oye, ¿en vuestros planetas o en vuestro planeta se producen apariciones de este tipo, como esto que tenemos aquí? Y si se producen, el fenómeno realmente no procede de la fenomenología ovni, por lo menos esas civilizaciones no son los que lo estaban provocando, porque ellos también lo sufren en sus carnes. Yo creo que el fenómeno aparicionista ocurre en cualquier parte del universo donde hay un planeta con inteligencia, en el que la inteligencia está naciendo o surgiendo. Ahí aparece de golpe y porrazo el fenómeno aparicionista que llamamos apariciones marianas. O ese mensaje, esa entidad. También ocurrió, ¿no?, en cierta manera, ¿no? No hace falta proyectarse hacia un futuro el día que contactemos, si llega ese día, con esas civilizaciones, como bien dices. Ya hubo un momento en el que sí colonizamos a aquellos territorios como que estaban inexplorados y llevamos un poco la palabra, el verbo, la religión que ellos ya también tenían. Cada rincón de este mundo, por perdido que haya estado esa tribu, han tenido siempre la extraña sensación de que había algo superior por encima de nuestras cabezas que de alguna manera contactaba con nosotros. Se ha multiplicado, ha tenido mil nombres, mil formas de representación, desde en una piedra, un crucifijo o simplemente la bendición en las aguas de un río. Pero el mensaje siempre ha estado ahí, y eso es con lo que esta noche nos vamos a quedar. Sí, nos vamos a quedar con ese profundo placer, un honor sin duda alguno, el haber tenido a Marcelino Requejo con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada, donde recordamos, por favor, su libro Apariciones Marianas a través de Ediciones Sidonia. Y Luis González, menudo lujo, amigo, desde luego una noche para no olvidar, ¿eh? Un lujazo. Yo doy fe de ello, que además mantener una conversación con Marcelino Requejo es algo que no deja indiferente a nadie, y que siempre, pues, como no podría ser de otra forma, aprendes un buen montón de cosas. Marcelino, yo solamente puedo decirte esta noche, por favor, en esa maleta de incansable viajero, de incansable investigador, guarda un trocito de este galeón, porque a partir de ahora, hoy siempre, en cierta manera, vamos a estar compartiendo codo a codo con tu trabajo. Recibe esta noche un fuerte abrazo, amigo. Fuerte abrazo para vosotros y gracias. Una carretera, una carretera. Una carretera. Una historia, una historia. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Este es el alma del galeón, un equipo de valientes que hace grande la noche de la radio. Estás a bordo de la otra mirada. Así ha entrado Miguel Carcaño en el hospital Miguel Servet, escoltado por la policía y avanzando hacia la prueba aparentemente tranquilo. Se enfrentaba a la búsqueda médica de la respuesta a dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, y puede haberla dado esta tarde sin pronunciar palabra alguna, porque la prueba a la que se ha sometido no requiere de su colaboración consciente. Unos electrodos han sido los detectives de su cerebro, se le ha sometido a estímulos como fotografías, imágenes de la búsqueda de Marta, y en el interior de ese cerebro ha habido con seguridad reacciones. No es una prueba de verdad mentira como el polígrafo, ni de búsqueda, pues eso, de la verdad, ni leer la mente. Sencillamente es una prueba de exploración de memoria. Porque Carcaño una y otra vez ha mentido sobre el paradero del cadáver de Marta. La esperanza para la familia es que la onda cerebral P300 no se puede manipular. Si su cerebro reacciona, no podrá controlarlo. Ya pocas cosas nos quedan más, y a la policía pocas cosas le quedan más que hacer. Los métodos tradicionales en estos momentos no han dado resultado, y tenemos que intentarlo porque, en fin, el sufrimiento de las familias ahí está. A la salida, gritos de asesino. Los resultados de la prueba no se sabrán hasta dentro de unas dos semanas. Mientras, esta noche Carcaño duerme en la cárcel de Zuera y mañana será trasladado a la de Herrera de la Mancha. Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, siempre aquí a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, que mira con incredulidad el mundo que nos rodea. Porque, amigos, muchas veces la actualidad se torna en algo parecido a aquello que pueda contar

de algo, aunque sea de un viejo galeón que cruza la noche de la radio. Con vosotros toda aventura es posible, toda historia merece ser contada si la vivís siempre, como lo llevamos haciendo muchos años con el propio tejido del corazón. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Os espero a todos de nuevo a bordo del viejo galeón de la otra mirada dentro de una semana. Un abrazo.